Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Y con esta frase motivadora que dice: el éxito nunca será un gran paso en el futuro, el éxito es un pequeño paso que tomamos ahora, les decimos a todos ustedes sean bienvenidos y bienvenidas al noticiario de Zona Cultura. Hoy nos reincorporamos ya después de nuestras vacaciones a este espacio y venimos muy renovados, motivados para seguir con la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones que se dedican al arte y la cultura. Así que gracias por estar siempre conectados a los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Enseguida nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Señores y señoras, muy buenos días. Bienvenidos a su informativo Zona Cultura. Damos inicio a un nuevo mes de este particular año 2020, que seguro pasa a los anales de la historia de la humanidad. Saludamos al Valle de la Ciudad, desde donde ya se integra nuestra compañera Laura Ríos, luego de tomarse unas merecidas vacaciones. ¡Qué alegría, Laura! En esta jornada, le invitamos a estar muy atento de nuestras redes sociales, que a partir de las 8 de la mañana estamos con Facebook Live para nuestros invitados. Hoy les estaremos contando sobre teatro, arte colonial y literatura. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Darío? Laura, buen día para ustedes, compañeros. Un saludo cordial y para todos nuestros amables oyentes. Un feliz día para todos. Estamos en este martes 1 de septiembre del año 2020. Iniciamos el noveno mes del año y nosotros aquí, como cada día, acompañándoles con la mejor información artístico-cultural. Con este preámbulo les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Inscripciones abiertas para seminario regional sobre patrimonio cultural inmaterial. La Academia para Mujeres Emprendedoras del Ecuador inicia una nueva etapa en el país. Centro de Arte La Violenta apertura tercera convocatoria para artistas denominada como Carne Fresca. Importantes museos de Londres ya trabajan con las puertas abiertas. Centro Cultural de Investigación Gustavo Jácome presenta especiales sobre la identidad de Otavalo. Continúan abiertas las inscripciones para el curso de pintura. Espacio Musical Sesiones al Parque apertura a los artistas del país sus plataformas virtuales. Secretaría de Cultura de Quito presentó en sus plataformas virtuales Descubriendo los Misterios de la Casa 1028. Edificios de Sao Paulo presentan en sus paredes trabajos artísticos con temas positivos en medio de la pandemia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador vienen desarrollando una serie de conferencias que tienen que ver con el periodo virreinal. Y para conocer sobre este tema y además sobre la conferencia Iconografía Inmaculista y variaciones relacionadas a su representación, invitamos a la doctora Verónica Muñoz. Así que no se separe de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que pueda conocer su opinión respecto de este tema. A las 8 y 15 de la mañana recibiremos a Alejandro Carvajal, actor que comparte el escenario con Héctor Correa de Cuco Teatro, en la presentación de la obra Tulipanes, mi última morada. trabajo con el que la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre en septiembre su programa Telón 2020. Y en nuestra tercera entrevista hablaremos del trabajo de difusión literaria, discusión cultural en tiempos de pandemia. Esta es la temática que maneja el espacio Lector Semiótico en conjunto con la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI. Este trabajo, que se difunde a través de Instagram Live, lo dirige nuestro invitado de esta mañana, el escritor y administrador de este blog literario, Juan Martín Riofrío. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con el desarrollo de la información. El 1 de septiembre se conmemora el Día del Trabajador Gráfico en el Ecuador, instaurado por el presidente José María Velasco Ibarra, en homenaje a las personas que decidieron hacer de la imprenta su forma de vida. El 1 de septiembre se conmemora el Día del Trabajador Gráfico o el Obrero Gráfico. Esta celebración, establecida en 1945 por el entonces presidente José María Velasco Ibarra, resalta la valiosa labor de quienes por su trabajo están vinculados, de una u otra manera, con el mundo de las artes gráficas, que son determinantes en la difusión del conocimiento y la cultura en todas las naciones del planeta y por eso tiene el aplauso del conglomerado. Esta fecha permite evocar a los precursores e impulsores del constante avance de la prensa y de las artes gráficas, como Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta en la civilización occidental, y su compatriota Alois Senelfer, inventor de la litografía, quienes afianzaron la modernidad en esta actividad. En Ecuador, la primera imprenta que hubo en la presidencia de Quito fue establecida en Ambato. La histórica imprenta sirvió para que el precursor Eugenio Espejo realizara la edición del periódico Primicias de la Cultura de Quito en la época independentista. Resalta la labor de Manuel Ignacio Murillo en la imprenta de la ciudad, donde editó El Patriota de Guayaquil en 1821. Con ese ejemplo surgieron empresarios, maestros y obreros identificados con tal labor. Allí los casos de en el siglo XX, de la Reforma y numerosos talleres convertidos más tarde en prestigiosas editoriales, que no solo imprimieron elementales motivos tipográficos, sino que editaron y difundieron almanaques, libros y textos de valioso contenido cultural para todas las edades. Los profesionales técnicos y obreros identificados con las artes gráficas, tipógrafos, linotipistas, cajistas y prensistas, creativos, digitadores, escaneadores, ilustradores, diagramadores, fotógrafos, entre otros, merecen el reconocimiento ciudadano por su actividad. El trabajo de la industria gráfica ha dejado de ser tradicionalmente artesanal y gracias a los aportes de la electrónica y la informática ha pasado a convertirse en una actividad totalmente innovada, con los implementos y herramientas propios de la tecnología de punta. Es por ello que en este día debemos reconocer la labor importante de estas personas dedicadas al trabajo gráfico. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Aquí iniciamos con las noticias sobre nuestro país. Del 16 de septiembre al 14 de octubre, en el marco del cuarto encuentro de redes Ibercultura, Vive Edición Especial, se realizará el seminario virtual Introducción al Patrimonio Cultural Inmaterial, organizado por el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina. Las personas interesadas en participar en el seminario Introducción al Patrimonio Cultural podrán inscribirse hasta el 4 de septiembre en la plataforma Mapa Ibercultura Viva. El número de participantes por país será de 7 personas, haciendo un total de 119. Los participantes podrán ser tanto funcionarios o funcionarias de los países que son miembros de la sociedad civil interesados en el patrimonio cultural inmaterial, además de repartirse equitativamente entre los países participantes. Los cupos deberán dividirse entre personas vinculadas a organizaciones culturales comunitarias y personas vinculadas a gobiernos locales. Para participar es necesario tener conocimientos básicos en patrimonio cultural inmaterial. El seminario se desarrollará de manera virtual y gratuita durante 5 semanas a través de las plataformas Moodle, que se encuentra en formar.cultura.gob.ar. Las sesiones serán semanales, los miércoles a partir de las 11 de la mañana, en el horario de Perú, 13 horas de Argentina y 6 de la tarde de España. Este encuentro sincrónico una vez por semana tendrá 2 horas de duración y un trabajo en foro de debate y reflexión, con tutorías. Se mantendrá un foro abierto continuamente durante la duración de la formación, incentivando al debate y a la reflexión a partir de los encuentros con los docentes. El primer módulo a cargo de Miguel Hernández Macedo de Perú contará con una introducción, algunos conceptos clave sobre patrimonio cultural inmaterial y una presentación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Los módulos siguientes abordarán las temáticas como políticas públicas para la gestión y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, a cargo de Luis Sánchez de Colombia. La participación comunitaria en el marco de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial por Adriana Molano Arenas, directora general de CRIESPAL, y medidas y herramientas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial a cargo de Lucas dos Santos Roque de Brasil. La quinta sesión, el 14 de octubre, será para las conclusiones y evaluación de las sesiones anteriores. Este seminario hace parte del programa de fortalecimiento de capacidades de CRIESPAL y el cual busca fortalecer las capacidades humanas e institucionales de gestores públicos, comunidades, portadoras, ONGs, entre otros actores vinculados a la gestión y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial a través de la cooperación regional y promoviendo la participación comunitaria como condición para la salvaguardia y la gobernanza cultural. Para inscribirse en este seminario virtual es necesario registrarse primero como agente cultural en el mapa Ibercultura Viva. Esta plataforma, libre, gratuita y colaborativa, permite el registro de 2 tipos de agentes, individual y colectivo. Por agentes individuales comprendemos las personas físicas y por agentes colectivos las organizaciones culturales comunitarias, entidades, pueblos originarios, colectivos, agrupaciones e instituciones. En el caso de esta convocatoria es obligatorio registrar el perfil de agente individual como persona física que será responsable de la inscripción. Una vez concluido el perfil de agente, se debe clicar en convocatorias en la parte superior de la pantalla y buscar el archivo que aparece con el título de seminario para iniciar la inscripción. El Centro Cultural de Investigación Gustavo Alfredo Jácome, ubicado en el sector de Otavalo, presenta al público talleres de arte, cultura e identidad. Se busca aquí resaltar temas de investigación e identidad otavaleña. Damos el paso a nuestra compañera Maite Pacheco, quien conversó con los creadores de este espacio y nos presenta el siguiente informe. El Centro Cultural de Investigaciones Gustavo Jácome es una organización gubernamental que tiene como objetivo de realizar investigaciones con identidad otavaleña. El jefe de gestión Ricardo Haro nos cuenta más sobre esta organización. El principal objetivo que tiene el Centro Cultural de Investigación Gustavo Alfredo Jácome es precisamente generar procesos de investigación con identidad otavaleña. El Centro Cultural forma parte de la Dirección de Gestión de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Gobierno Municipal de Otavalo y concretamente a la Jefatura de Gestión Social. Es una propuesta de construcción investigativa de sustento a los proyectos sociales del gobierno municipal de Otavalo. En su seno está la biblioteca municipal Isaac Jesús Barrera, con un fondo bibliográfico bastante amplio, Además también está el Museo Etnográfico, con varias piezas arqueológicas y con descripciones etnográficas de las principales culturas y tradiciones otavaleñas. Además, nos comenta qué talleres han realizado y cómo se han adaptado por la pandemia. Se han realizado talleres principalmente de arte, cultura, identidad, pero ahora con esta nueva modalidad del distanciamiento social, pues se generó la alternativa del programa Rima y Pacha, que es una mesa de diálogo en donde de manera semanal se invitan por temáticas a distintos actores, ciudadanos, líderes de la comunidad otavaleña que nos exponen sus criterios, sus conocimientos respecto de los temas tratados. Hemos venido manejando ya temas de juventud, de niñez, temas de liderazgo comunitario, de movilidad, de transporte, de migración, de arte, etcétera. Las personas que deseen saber cómo contactarse con este centro de investigaciones y quieran participar en sus talleres o tengan algún tipo de proyecto, pueden entrar a su fanpage de Facebook, Centro de Investigaciones Gustavo Jácome. Para la Radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Lenín informa. Queridos estudiantes del régimen Sierra y Amazonía, bienvenidos al año lectivo 2020-2021. Este inicio de clases es muy especial, por los cuidados que todavía debemos tener frente a la pandemia. Hemos tomado todas las medidas necesarias para hacerlo en las mejores condiciones posibles. Las autoridades educativas van a brindarles todas las facilidades para que no pierda clases, porque nada es más importante para nosotros que su educación. Sé que extrañan a sus compañeros, extrañan los recreos, los deportes, que quisieran sin duda abrazar a los amigos y correr a jugar en los patios del colegio. Pronto, pronto llegará ese día, pronto vendrá ese día. Por ahora, a guardar distancia, a cuidar nuestra salud y también la salud de nuestras familias. En estos momentos, lo principal es que sean responsables con sus estudios en casa. Organicen bien su tiempo, jueguen, descansen, ayuden en el hogar, pero sobre todo estudien con total dedicación. Ahí está su futuro. Como siempre lo han sido, sean respetuosos con sus profesores, sean cariñosos con sus padres y cariñosos con sus hermanos. Mi abrazo cariñoso al 1.800.000 niñas, niños y jóvenes y a los miles de maestros que emprenden un nuevo ciclo de estudios en sus 6.000 instituciones educativas. Sean extraordinarios estudiantes porque ese es el primer paso para ser buenos ciudadanos y orgullo de sus familias y de la patria. Y a los queridos maestros y maestras, mi agradecimiento por su vocación de servicio, por su vocación de entrega, para formar generaciones honestas y emprendedoras. De todo corazón, les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Con el lema "Detrás de una gran mujer hay otras grandes mujeres", la Embajada de los Estados Unidos y el Ministerio de Cultura y Patrimonio llevaron a cabo el lanzamiento de una nueva edición del programa Academia de Mujeres Emprendedoras 2020. Con parámetros como lideresas de comunidad, situación de vulnerabilidad y periodicidad de emprendimiento, así es como se lanzó una nueva edición de la Academia de Mujeres Emprendedoras Ecuador 2020. Tras el piloto del programa lanzado hace poco tiempo en nuestro país, su impacto generó grandes resultados replicando la academia en más de 50 países de todo el mundo. En Ecuador el programa mantiene más de 500 mujeres en 15 ciudades a las que se sumarán Tulcán, Montúfar y Lago Agrio. Amelia Shaw, jefa de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, señala el objetivo de esta propuesta. Forma parte de una gran iniciativa de la Casa Blanca que se llama Women's Global Development and Prosperity. Es una iniciativa para promover la prosperidad y el desarrollo global. Y fue una parte importante de la conversación entre ambos presidentes, presidente Moreno y Trump, cuando el presidente Moreno fue a visitar la Casa Blanca este año. Y es una señal de nuestro compromiso a lo que es de promover la prosperidad a través de la mujer. ¿Y por qué a través de la mujer? Porque nosotros creemos que las mujeres emprendedoras aquí en Ecuador son el motor para reactivar la economía. De su parte, Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio, señaló que en esta nueva convocatoria se priorizarán localidades que no han contado con participación en anteriores ediciones. Sí, que desde enero hemos mantenido varias reuniones con la Embajada de Estados Unidos en Quito para conocer qué acciones mutuas podríamos encaminar en este sentido. Hemos decidido además, por parte del Ministerio de Cultura, que se trabaje focalmente, además, en las provincias de Guayas, Manabí, Carchi y Morona, Santiago. La convocatoria busca a emprendimientos que ya estén funcionando. Hugo Ojeda, director de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Quito, explica el proceso de capacitación. Identifican 30 mujeres emprendedoras. Ellas a su vez tienen una coordinadora, un asistente, que a lo largo de diferentes semanas, aproximadamente 3 meses, tienen capacitación en diferentes temáticas. Temáticas desde identificación de un plan de negocios, administración financiera, la parte comercial, la parte de ventas a través de una plataforma e-learning que se llama Dream Builder de la Universidad de Thunderbird. Si bien hay unos componentes técnicos, también se trabaja en el fortalecimiento individual. Finalizamos con una feria. Esta nueva edición seleccionará a 120 mujeres para su capacitación. Una vez terminada esta, se espera que las mujeres que aplicaron en el sector de cultura puedan acceder a programas de financiamiento y créditos que maneja el Ministerio de Cultura y Patrimonio como parte de su estrategia Cultura Emerge de reactivación económica en el sector cultural. La convocatoria con las bases las puede encontrar en ccq.es/awecuador. El Centro de Arte y Cultura Violenta, ubicada en las calles Maldonado y Gómez Rendón de la ciudad de Guayaquil, apertura la cuarta convocatoria a artistas y gestores culturales para que se sumen al proyecto de visibilización Carne Fresca. Las propuestas son para artistas emergentes y en la escena local. Gran cantidad de espacios y apertura de eventos artísticos ha presentado en los últimos años el espacio artístico cultural Violenta, ubicado en Guayaquil, entre las calles Villavicencio 609, entre Maldonado y la tradicional Gómez Rendón. Ubicado en un barrio céntrico de la ciudad de Guayaquil, este espacio acoge a más de 2.000 artistas y gestores culturales de este sector de nuestro país. Ellos han presentado diferentes actividades a lo largo de los años, entre las que destacamos espacios particulares con muestra de artistas de diferentes sectores y zonas de nuestro país, espacios pictóricos con una galería artística que además confluye entre niños, jóvenes y adultos. La muestra con la que arrancaron este 2020 se denominaba como Programa Nodo. Este es un espacio realizado en su primera edición, que tuvo una convocatoria pública para seleccionar a un total de 90 artistas para que tengan una casa-taller, donde ellos desarrollaban sus proyectos de investigación, producción artística y trabajo en territorio. Este espacio, además de un acompañamiento particular para los artistas, les enseña un seguimiento, curaduría de las obras. Además, talleres donde se invita a artistas de mayor trayectoria o gente relacionada al campo del arte o la museología para que les dicten talleres que incrementen su capacidad en cuanto al arte. Desarrollaron así una fuerte evolución del trabajo con artistas y diferentes proyectos que se tenían. Aplicaron el proyecto de lo que fue la primera edición del programa con Violenta, con una muestra itinerante desarrollada en la ciudad de Guayaquil. Una de las artistas que se presentó dentro de esta galería fue Paula Arias, artista visual y plástica, que realizó estudios en Buenos Aires, Argentina. Ella regresó para el año 2010 a Ecuador y llevó su trabajo hasta la ciudad de Guayaquil, luego hasta la ciudad capital, y se ha presentado ya con su trabajo en 3 de las 4 galerías de esta exposición. Otro elemento que aperturó este espacio cultural fue la Escuela del Terror, un proyecto que marcó su agenda 2018-2019 con una exposición colectiva. Aquí se buscaba el mostrar el trabajo de artistas y gestores culturales en cuanto al tema emergente local. Hablamos de la ciudad de Guayaquil. Aquí participaron la joven Brenda Vega, Janio Navarrete, Pancho Vaquerizo y además Josué Ayala. Se observaban aquí retratos, rostros, familias, bajo el título de Coffee, Baja Calidad y Virtud, donde estuvieron Ilit Castillo, Pablo Andino, Roberto Novoa, Eduardo Jaime, Leandro Pesantes y Juan Carlos Vargas. Ahora este grupo artístico cultural presenta el espacio denominado Carne Fresca y llegan con esta 4ª edición. Se espera hasta el cierre de esta primera semana de septiembre que se mantengan abierta la convocatoria para que artistas emergentes de la escena local participen en la plataforma virtual de Carne Fresca 3. Este año, con su 3ª edición, llegan recargados, renovados y, según sus principales directores, bajo los parámetros de la nueva realidad 2020. En una nota para Diario El Universo, David Orbea, codirector de este lugar, afirma que lo que buscan es visibilizar el trabajo de los artistas nobles. Algunos incluso son estudiantes universitarios, otros de los que nos acompañan en nuestro grupo exponen por primera vez. Este es un proyecto que invita a la experimentación, a la prueba, al error, al mostrar la obra al público, sin miedo, sin tapujos y demostrando lo que es un artista. Esta es la convocatoria para Carne Fresca 3. Artistas o gestores culturales pueden enviar su propuesta, proyecto o portafolio al correo violenta.espacio@gmail.com. Estas imágenes deben estar acompañadas de su respectiva ficha técnica, un statement de la obra, el formato, tema, temática y dimensiones de su trabajo. Súmese entonces a la convocatoria de Carne Fresca 3, una convocatoria del espacio artístico cultural de Guayaquil denominado Violenta. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la Casa. Vamos con las noticias sobre nuestra institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y Estudio de Arte Maya invitan a participar de los cursos virtuales gratuitos de pintura denominados Art Buffet, dictados por la creativa artista Andy Maya. Estos trabajos inician este lunes 31 de agosto. Cursos gratuitos de pintura, arte, buffet para jóvenes y adultos están abiertos y usted puede formar parte de estos cursos. Para ello deben inscribirse únicamente en la aplicación gratuita Telegram, que se entregará los requisitos y posteriormente se enviará el formulario de registro a través del número telefónico 098-77-30-735. También puede solicitar información en la página de Facebook del estudio @estudiodeartemaya. El primer curso está enfocado a jóvenes de 13 a 17 años y el segundo para personas de 18 años en adelante. La duración es de 4 semanas, los días lunes y miércoles, y el horario es a escoger, porque las clases serán grabadas y se dictarán a través de la aplicación gratuita de Telegram, sistema sencillo de mensajería. Andy Maya. Y vamos a estar hablando, la primera clase vamos a hablar acerca de lo que son atrapasueños decorativos, para que puedan los jóvenes realizar, en este caso, herramientas que puedan decorar su dormitorio. Vamos a estar haciendo pintura tribal textil y vamos a estar haciendo mandalas holísticos de abundancia. Eso en cuanto al curso de jóvenes. Ya están ya ingresadas varias personas dentro del grupo del estudio. Y en cuanto a lo que es el curso para adultos, vamos a estar realizando un mandala de visualización. Vamos a realizar también una pintura abstracta, la cual he denominado Amistad y Felicidad. Y vamos a realizar también un cuadro que se denomina Árbol de Gratitud. Cada grupo podrá realizar entre una o tres obras de arte durante el desarrollo del curso. Todo el material que se impartirá es de la autoría del artista Andy Maya, tanto material visual como auditivo. Los cursos tienen como objetivo mejorar el bienestar emocional de jóvenes y adultos, y el propósito también es hacer llevadera la vida, manteniendo la habilidad mental, incluida la memoria, y como manifiesta el artista Andy Maya, el arte disminuye la presión arterial, alivia el dolor y la rigidez, así como también mejora la motricidad fina. La invitación para todas las personas que nos están escuchando, que puedan beneficiarse de una serie de cursos muy interesantes, didácticos, entretenidos, pero sobre todo útiles, para que puedan despejar su cabecita, despejar su mente, aprender nuevas habilidades, y ojalá esas habilidades las podamos replicar en casita, y por qué no el trabajo final lo puedan distribuir, o por qué no vender también. Así es que les invitamos a que puedan participar de estos hermosos cursos que los hemos creado con muchísimo cariño para ustedes. Andy Maya es reconocida artista y diseñadora ambateña con más de 14 años de experiencia y trayectoria. Es autora del libro de cuentos Polvillo de Estrellas, miembro activo del Centro Argentino de Arte Textil, gestora cultural con amplio reconocimiento a nivel nacional. Ella se puso a cargo del proyecto de enseñanza en línea para niños de Latinoamérica en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la Escuela de Arte Show Kids Latino, teniendo acogida y beneficiando a más de 3.000 niños de todo el mundo. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Tulipanes, mi última morada. Una obra adaptada para teatro online con la dirección de Marco Romero y la actuación de Alejandro Carvajal y Héctor Correa. El tema del suicidio y la violencia intrafamiliar se abordan en este drama sensibilizador. Viernes 4 y 11 de septiembre, 17:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Porque quiero nuevamente abrazar a mi familia. Porque quiero en esta vida recorrer nuestro país. Quiero ver a mis amigos, encontrarme con mi gente. Quiero trabajar consciente y cuidarme para ti. Yo te cuido, yo me cuido. Por este Ecuador que amo y por todos mis hermanos yo me cuido. Yo te cuido, yo me cuido. Responsable y solidario. Termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Regresamos a su espacio informativo de Zona Cultura. Ingresamos al segmento de opinión y entrevista. Les invitamos a conectarse diariamente a las redes sociales de nuestra institución. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Este martes, el Museo de Arte Colonial a las 10 de la mañana le presenta la obra Nuestra Señora de la Consolación. A las 3 de la tarde tendremos información de la Cinemateca en su Facebook y a partir de las 7 de la noche continúa el Festival de Cámara de la CCE. Con este preámbulo, damos paso a Laura Ríos, que ya está con la primera invitada de la jornada. Es momento de conocer a nuestra invitada. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador vienen desarrollando una serie de conferencias que tiene que ver con el periodo virreinal. Y para conocer todos esos detalles, hemos invitado a una de las coordinadoras del evento, la doctora Verónica Muñoz, curadora de la colección de arte colonial de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien además vamos a preguntar sobre la conferencia Iconografía Inmaculista y variaciones relacionadas a su representación, tema que ya lo dio a conocer al público a través de las redes sociales dentro del evento. Así que buenos días y bienvenida, doctora. Buenos días, ¿cómo está, Laura? ¿Cómo te sabe? Muy bien, aquí dándole nosotros al trabajo a través de las redes sociales, a través de toda esa tecnología que nos puede permitir llegar a ese público maravilloso. Esperamos que ustedes también estén muy bien. Gracias, Claudita. Estamos ahí trabajando para sacar adelante toda esta serie de conferencias que se están realizando mensualmente. Los días jueves, generalmente a las 6 de la tarde, y que trata de compartir con las personas interesadas en el tema de la historia del arte, de la iconografía, de la restauración en la museología, todo el mundo de la iconografía y las diferentes variaciones, posibilidades e historias que se plasmaron en el periodo virreinal detrás de ella. Doctora, ¿y cómo nació esta iniciativa de dar a conocer, pues a través de las redes sociales, estos temas que tienen mucho que ver con el periodo virreinal? Bueno, debido al encierro involuntario al que nos obligó el COVID-19 y la falta de posibilidad de hacer congresos, seminarios abiertos al público a los que se puedan asistir, con la doctora Adriana Pacheco, que es una historiadora muy reconocida a nivel nacional e internacional del tema virreinal aquí en Quito, tuvimos un acercamiento para que las dos instituciones, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pudieran contactar y llevar al público las diferentes actualizaciones, investigaciones y propuestas que historiadores, tanto nacionales como extranjeros, están llevando a cabo sobre el arte virreinal quiteño y, bueno, por extensión, americano, ¿no?, de los diferentes virreinatos. Y por medio del apoyo de la directora del museo, Patricia Noriega, del señor presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la colaboración del Departamento de Difusión de la Casa de Cultura también, se llegó a plasmar esta idea, y en este momento ya llevamos el segundo mes, el segundo ciclo de conferencias, que esperamos se extienda por lo menos por algunos meses más, por lo menos hasta que la situación que está viviendo el mundo, porque esta es una situación global, cambie y se pueda dar otras formas de acercamiento al público. Doctora, uno se pensaría que hablar de esta época solamente tendría el interés de los públicos adultos, pero hemos podido conocer que ustedes están despertando el interés sobre todo en jóvenes. Bueno, el tema de la iconografía es una terminología que en realidad no siempre todo el mundo lo conoce, pero para que sea un poco entendible, significa simplemente poder identificar a los santos, a las diferentes imágenes religiosas cristianas, por medio de los símbolos presentes en ellos. Entonces, muchas veces las personas que están en el día a día con sus familias, que tienen este acercamiento a la religión cristiana, pueden identificar a los santos simplemente por los símbolos que tienen ahí. Entonces, a veces por medio de oraciones, etcétera. Es un campo que ya acercado a la historia del arte, no se lo ve desde el punto de vista netamente religioso, sino más bien como un estudio, como un análisis de estos elementos. Y eso hace que no solamente investigadores, historiadores tengan este acercamiento, sino que incluso muchas veces estudiantes, personas que ya comienzan a vincularse con estas ideas, o también es el público en general que conoce este significado y le llama la atención conocer más sobre este mundo de los símbolos, de los significados y significantes existentes en estos temas. Doctora, hablar de este tema de la cultura visual y la iconografía en el ámbito quiteño y el contexto virreinal americano, un tema que ha convocado pues a muchos historiadores, pero de hecho hay algo nuevo, hay cosas que se ven en esta última época y que el público debe conocer a través de estos conversatorios. ¿Qué nos podría decir al respecto usted? Bueno, es interesante comentar que todo este tipo de temas están en permanente evolución y permanente investigación. Lastimosamente, a lo largo del tiempo, los historiadores, investigadores, no siempre llegan a plasmar todo lo descubierto, sus descubrimientos, en publicaciones, en conferencias o en libros impresos. Muchas veces estas investigaciones quedan en el olvido, en proyectos que se realizaron y que nunca se dieron a la luz, aunque se hayan plasmado en evidencias físicas, o simplemente en alguna conferencia que muy poca gente asistió. Yo creo que ahora las redes sociales, todo el contexto de los webinars y de todo este tipo de cosas que se están dando, están haciendo que por primera vez la información en realidad sea globalizante. Es decir, una información que antes hubiera llegado tal vez a unas 30, 40 personas en una conferencia local, ahora está llegando a miles de personas interesadas en diferentes puntos de otros países. Por ejemplo, México, Perú, Bolivia, por decir los contextos cercanos, Chile, tienen arte virreinal quiteño, por diferentes razones, así como nosotros en ciertas circunstancias también tenemos obras de ellos. Y para los estudiosos, para los responsables de las colecciones, para los historiadores que tratan toda la temática virreinal americana, conocer nuestro contexto es igual de importante que para nosotros conocer el de ellos. Y este tipo de conferencias nos acerca. Los dos primeros ciclos de conferencias hemos tenido gente presente de Colombia, de México, de Perú, igual de Bolivia, e incluso hasta de España. Es decir, es una temática que, por lo menos para los que estamos en esta línea de trabajo, en esta línea de investigación, es de suma importancia, de suma interés, porque está dándose a la luz. Incluso tesis de la de Cristian Balcer, que es una tesis de licenciatura que en realidad es una investigación magnífica sobre el tema de la Virgen Eucarística, que incluso en origen, por tradición, los libros, los textos de la época nos daban como un tema inédito, creado o inventado por Miguel de Santiago, y que él en su investigación llegó a encontrar la estampa en la que el artista se basó y otra serie de contextos simbólicos que ha demostrado que la Virgen Eucarística no es un tema único, sino que hay muchas variaciones de su representación. Incluso hay una que él localizó, bueno, que se conocía, pero que él la está investigando, en donde alrededor del tema de la Eucarística hay una serie de ángeles con todo el contexto de la fiesta y otros temas más que muestran la importancia que la Inmaculada tuvo en el periodo virreinal, principalmente en la época en que se estaba definiendo su dogma, ¿no? En donde había mayor controversia de si la Virgen había nacido o no libre del pecado original. Entonces, todos estos aspectos que, como le digo, lo conocíamos ya algunos investigadores aquí, fuera de la ciudad o de otros lugares, no había llegado esta información. Entonces, este tipo de conferencias nos acerca, nos da información que en muchos casos se va perdiendo, ¿no? Doctora, ¿y a qué se debe eso? Que muchas las veces sale el momento y luego se queda, como usted nos acaba de decir. Bueno, lo que pasa es que ahora los medios de la red nos están dando estas posibilidades. Antes, cuando alguien deseaba hacer una investigación, tenía que limitarse a los libros. Lo único que existía cerca era los textos impresos, que lastimosamente no siempre tenían toda la información que a uno le interesaba. A veces uno hacía un estudio de un tema que pensaba que era el gran avance y resulta que años después encontraba de que alguien más ya hizo ese mismo estudio en otro lado y que la información que existe en ese texto podía servir para mejorar el análisis que uno realizó. Ahora vuelta, las cosas han cambiado. La red ha posibilitado que muchos de estos libros estén disponibles para lectura en la web y ha hecho que se llegue a descubrimientos o análisis más profundos, más lejanos. Entonces, yo creo que estas memorias, entre comillas, históricas que nos están proporcionando los medios globalizados que nos ofrece el Internet, van quedando como textos grabados. Es decir, yo creo que no sé hasta qué punto muchas de estas grabaciones se pierdan ya en los datos después de un tiempo, pero sí considero importante que este tipo de videos, de este tipo de charlas, de conferencias, se vayan custodiando, se vayan guardando, como por ejemplo en la Casa de la Cultura que tenemos la Cinemateca. Ellos han custodiado durante muchísimo tiempo muchas de las películas que han ido haciéndose a lo largo de la historia. Y yo creo que esto es algo similar. Esto es parte de la memoria histórica que se está creando y que también se tiene que ir custodiando en los diferentes archivos, por lo menos de las instituciones que se está produciendo, ¿no? Para que luego se puedan ser temas de consulta o incluso en algún momento, si alguien solicita tal información, igual se le pueda proveer como un tipo de archivo digital, ¿no? Doctora, antes de irnos a conocer un poco más sobre la conferencia que usted dictó, la iconografía inmaculista y variaciones relacionadas a las representaciones, ¿nos podría comentar cómo el público puede participar de estos eventos de forma directa mientras ustedes realizan el conversatorio? Bueno, ahora es bastante fácil. Simplemente es suficiente con los días jueves, que estamos haciendo prácticamente el último o penúltimo jueves de cada mes. Para el septiembre será no recuerdo muy bien si es 24 o 27 de septiembre, que cae jueves. Las conferencias se realizan a las 6 de la tarde y es suficiente con ingresar al Facebook Live de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y se puede encontrar las grabaciones o el conversatorio en vivo el día en que coincide. Ahora también es factible verlo por, si no recuerdo, también hay posibilidad de verlo por Twitter y por diferentes medios más. Pero el directo, en donde uno quiere revisar las grabaciones, incluso que ya se han realizado, es por medio del Facebook Live de la Casa de la Cultura. Bueno, doctora, usted ya ha hecho visible su conferencia, la iconografía inmaculista y variaciones relacionadas a su representación. No sé si nos puede comentar de forma general, pues, este tema que ha resultado de mucho interés para el público. Un pequeño detalle, una puntualización que me faltó hacer anteriormente. Las charlas tratan de abarcar diferentes puntos de vista históricos e incluso técnicos. Entonces las conferencias no solo están enfocadas a la historia del arte, sino también al análisis técnico de los procedimientos, a la historia, etcétera. Es por eso que en la última conferencia se invitó también a la doctora Marta Romero, que es la coordinadora del Departamento de Laboratorio Químico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, para que la charla que nos dé sea desde el punto de vista de producción artística. Es decir, hubo un análisis de técnico de los pigmentos, del procedimiento, qué color se ponía primero como base, posteriormente con qué pigmento se realizaba el azul. Entonces, las charlas que se van a dar también van a tratar de que la ciencia esté también colaborando, también mostrándonos los procedimientos que los artistas tuvieron en la producción de ese tipo de tema que se está realizando. Ya con esta pequeña aclaración, simplemente en lo que se refiere a la charla que yo di, lo que trato de hacer es dar una pequeña visión de la evolución del tema de la Virgen Inmaculada a través del tiempo. Nos dividimos un poquito, yo lo hice a través de la Virgen Inmaculada, los modelos básicos. Posteriormente la doctora Pacheco habló sobre ya la concreción como tal de la Inmaculada, y finalmente también abarcó la Virgen Eucarística. Y como ya habíamos comentado, Cristian Balseca habló específicamente de la Virgen Eucarística, ¿no? La doctora Pacheco de la Apocalíptica y Cristian de la Eucarística. Entonces, en mi caso, comencé desde los inicios de la historia de la Iglesia, cuál es, fue la representación más antigua que se realizó de la Virgen rodeada del sol, con las dos estrellas sobre alrededor de la cabeza, con, bueno, en este caso iniciaría con el dragón que vomita agua y que es el tema apocalíptico, y que poco a poco va a ir evolucionando a la Virgen sobre la serpiente, porque ya es la segunda Eva, sobre la luna, y que también con las diferentes simbologías o letanías lauretanas de alrededor, las mariologías, espejo de virtud, Torre de David, etcétera, etcétera, que es la forma como fue evolucionando el tema, hasta terminar en la representación de la Virgen de blanco y azul, con las manos en oración, que es un tema que ya Pacheco, Francisco Pacheco, lo está estableciendo como representación, modelo base, podríamos decirlo, y también que lo siguieron Murillo y otros artistas más, y que llegó al contexto americano por medio de diferentes estampas, grabados que se reprodujeron o que también se modificaron y adaptaron al medio local de acuerdo a las necesidades de la devoción presente en cada lugar. Por lo menos en lo que se refiere a Quito, la ciudad también tuvo una fuerte presencia inmaculista. Aquí existieron varios cofradías dedicadas a la devoción y defensa del dogma de la Inmaculada, y entonces también fue un tema que se trabajó mucho y que por eso está presente en nuestros museos, en las iglesias. La misma Virgen que está en el Panecillo, la Virgen de Quito, que está inspirada en el modelo de Bernardo de Legarda, que es una Virgen Inmaculada también, ¿no? Doctora, de hecho, temas que nos llaman y nos motiva mucho la atención para estar atentos y participar. Nos gustaría la invitación, entonces, para que el público se mantenga atento y pueda participar cada mes de estas conferencias. Bueno, invito a todo el público que nos está escuchando por medio de esta entrevista a acompañarlos los jueves de cada mes, específicamente el último o penúltimo jueves. Generalmente en redes sociales se informa qué fecha específica es, para que tenga un acercamiento con lo que fue la iconografía, la historia del arte, la sociedad, las costumbres, incluso la técnica en el periodo virreinal en la ciudad de Quito, y como habíamos mencionado en ocasiones, con temas relacionados con otros virreinatos. Bueno, queremos agradecer la participación de la doctora Verónica Muñoz, curadora de la colección de arte colonial de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Y ya sabe, cada mes, el último jueves, pues estarán siempre presentes estas conferencias que tienen muchísimo que ver con la época virreinal. Muchas gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. En septiembre regresa Telón 2020. Este 4 y 11 de septiembre, desde las 5:30 de la tarde, tendremos bajo la dirección de Marco Romero y las actuaciones de Alejandro Carvajal y Héctor Correa la función de la obra Tulipanes, mi última morada. Se trata de un trabajo escénico de Cuco Teatro, donde ubica el momento exacto en el que Marcelino, hombre sensible y soñador, disipa la brecha entre su locura y la realidad al borde de una azotea. Nos acompaña el actor Alejandro Carvajal, quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Diego. Gracias por la invitación y bueno. Soy Darío. Darío. Perdón. Vamos recordando un poco sobre ese trajinar que ha realizado Cuco Teatro y de manera personal Alejandro Carvajal. ¿Quién es Alejandro Carvajal, por favor? Bueno, yo me he dedicado al teatro desde hace ya unos 10 años, con algunas agrupaciones, entre ellas he trabajado varias obras de teatro, como las que podía contarte, como mi última final de partida, también otra que se llamaba Molly House, que trabajé con otro colectivo, con Daniel Moreno y otros compañeros más, con Gidal Sánchez y con Jairo, que son compañeros actores y actrices. Él igual también ha trabajado con otros grupos, obras como con el grupo Tentempié, que he trabajado otras obras de teatro, una obra infantil que se llama El Flautista de Hamelin. Y bueno, ya con él, hace unos 3-4 años, estoy trabajando con el grupo Cuco Teatro, al cual ahora ya pertenezco. Y bueno, estamos realizando algunos proyectos hemos realizado con Cuco, ¿no? Tenemos entre ellos el proyecto también que es de Imparables, con Nariz, otro proyecto que también se llama Caminantes del Sur, que es otro proyecto con el que trabajamos dentro del grupo, y lo que es montaje de obras, ¿no? Como ahora con la que vamos a presentar, que es Tulipanes, mi última morada. ¿Y cómo fue esa vinculación con el Cuco Teatro? Bueno, ya con Héctor, con el director, nos conocemos hace años atrás, ¿no? Cada uno, amigos de barrio, amigos de procesos artísticos en algunos grupos juveniles. Y bueno, por coincidencias de la vida nos volvimos a encontrar después de unos años otra vez y ya estaba conformado Cuco Teatro como tal, ¿no? Y empecé a trabajar con él y desde ya me quedé trabajando con él hasta el día de hoy que estamos trabajando. Y bueno, es precisamente Héctor, el director de Cuco Teatro, con el que interactúa en la obra. Él le acompaña, sí, ahí. Exacto, los dos somos los que estamos dentro de escena en ese momento interactuando. Y Alejandro Carvajal, ¿quién es dentro de Tulipanes, mi última morada? Ya, Tulipanes, mi última morada, lo interesante es, como viste, solo se tiene un personaje, que es Marcelino como tal. Entonces, dentro de la obra nosotros planteamos que es encontrarse con uno mismo, ese diálogo con uno mismo, el a veces es ese alter ego que se presenta en ciertos momentos y uno empieza a conversar con uno mismo y tiene esas preguntas que van surgiéndose y uno mismo se va preguntando qué está pasando y esa vocecita que tenemos dentro de nosotros para conversar. Entonces, los dos serían como esa parte de un Marcelino, los dos seríamos la parte de un solo Marcelino. Tanto Alejandro como Héctor son entonces ese alter ego de Marcelino, el personaje. Claro, los dos, uno de los dos sería, pero no quiero abrir tanto el panorama para que la gente también trate de percibir cuál sería de los dos, del verdadero Marcelino, y cuál sería ese otro alter ego que está presente en escena. Un poco recordando esas imágenes de los diablitos en cada lado de los hombros, tal vez, que tratan de influenciar al personaje. Uh-huh, sí, un poco. Ahora, esta misma obra, y un poco retomando lo que usted nos mencionaba hacia un inicio, Tulipanes, mi última morada, ¿se convierte en un reflejo del contenido dramatúrgico que maneja Cuco Teatro? En esa línea de tipo de contenido dramatúrgico, o más bien es en la representación de una gran diversidad que maneja igual Cuco Teatro? Sí, en efecto, sería más la segunda, ¿no? Manejar diversidad en el momento de hacer montajes en escena, para no solo quedarnos en un solo estilo de teatro, por ponerlo así, sino ir explorando qué otras opciones podemos encontrar en el momento de hacer un montaje. Por ejemplo, te podría contar que existe el montaje que se llama Box sin Palabras, ese donde participa otro compañero, Héctor, y otro compañero más. Ese, por ejemplo, es un montaje que está hecho en clave de clown. Entonces es otra exploración que se tuvo para hacer ese montaje. Acá con Tulipanes se tiene otro tipo de exploración y buscamos otro camino para llegar hacia el tema que estamos tratando. Algo de lo que nos estaba interesando en cuanto a la información que tengo de Tulipanes, mi última morada, es que es una obra que, por un lado, invita a reflexionar, a repensar esos estándares de felicidad que nos entrega la sociedad, ¿no? Y también lo pone en ojo el suicidio. ¿Cómo sobrellevar este tipo, estos dos temas que son bastante complejos desde el teatro? Creo más que llevar a ese punto de sobrellevar es como tratar de hacer ver a la gente que abramos un poco más nuestra visión, nuestra perspectiva de ver con respecto a la cuestión del suicidio, no verle solo como esto de que la persona se suicidó nada más, ¿no? Sino qué hay detrás, qué pasó, cuáles fueron, el por qué llegó a tomar esa decisión. Porque muchas veces cuando pasa algo, un ser humano se suicida, lo único que dicen, se suicidó. Pero no vemos qué pasa de fondo, qué hay detrás de todo eso, cuáles fueron los problemas, las causales que llevaron a que esta persona tome esa decisión, ¿no? Y con respecto a lo otro, se va sumando al hacer estos estereotipos que nos impone la sociedad, ¿no? De que tenemos que, si es que no tienes una profesión X, Y o Z o una buena profesión, tal vez no seas una persona que sea bien vista en la sociedad. Con la obra, como te decía, no pretendemos, ¿no?, esto de decirle a la gente, de enfocarle mucho, de decirle a la gente no lo hagas o no seas, ¿no?, sino que también la gente reflexione. Entonces, cuando hablaba sobre suicidio, te decía esto, ¿no?, que a veces la gente cuando escucha sobre un suicidio, a veces solo se queda en esa parte de la punta del iceberg, ¿no?, de observar que solo pasó el suicidio, pero no ir más a fondo, no escarbar, ver qué más pasó, qué le condujo a esa persona, a ese ser humano a tomar esa decisión, por qué lo hizo, ¿no? Ese análisis es el que nosotros también nos poníamos al momento de hacer la obra, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones, cuáles son los estándares que nos impone la sociedad para hacer un ser reconocido, por ponerlo así, que nos puede llevar a tomar ciertas decisiones como son estas, como el suicidio, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ya en el escenario? Tal vez no en esta ocasión, porque no habrá el contacto directo con el público, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con la gente? ¿Puede llegar a incomodar ver Tulipanes, mi última morada? Porque estamos hablando de temas que bueno, para eso está hecho el arte, ¿no? Para incomodar, para llevar a la reflexión, para subliminar a la sociedad. ¿Qué es lo que sucede ahí con el público? ¿Sabes que han surgido? Durante la interacción, como tratamos de manejar un poco también un poco la comedia para que no sea muy pesado el tema, se surgen las dos, he sentido yo desde mi percibir como actor dentro de escena, que el público está viajando por varios sentimientos, por varios sentires en ese momento, porque en momentos que la gente se ríe porque hay ciertas bromas que están dentro de la obra que causan este efecto, pero también hay un silencio, ¿no?, de escuchar lo que está pasando, de escuchar los textos y de tratar de ir asimilando, creo yo, por parte del público, qué es lo que están observando en ese momento. Eso en el momento de estar dentro de escena, de estar actuando. Y he recibido comentarios cuando he salido que sí, que ha habido gente que le ha pegado, ¿no?, que ha dicho, wow, o sea, que han reflexionado un poco, que les ha pegado bien internamente y se han quedado pensando en qué está pasando con ellos y qué ha pasado a su alrededor, con otras personas también. ¿Y por dónde han estado con este trabajo? ¿Cuál es la trayectoria de Tulipanes? Tulipanes, nosotros la estrenamos en Malayerba, ya casi como 2 años. De ahí tuvimos unas funciones acá en el Espacio Vacío, donde es el ISPADE. Tuvimos otra función en el Capitol y venimos a presentarnos acá después de un buen tiempo. Después de un buen tiempo, por supuesto. ¿Y hay un tipo de perfil para el público que quiera ser parte de esta propuesta? Sí, nosotros después de conversar con los compas hemos analizado que es para público joven en adelante. No, para niños no es muy recomendable realmente porque, bueno, como hay temas que los niños tal vez no vayan a asimilar, se van a cansar de observar la obra, y entonces no, es más para un público joven en adelante. ¿A ustedes qué les llevó, les motivó a postular en el Telón 2020? Sí, nos llevó a la una de difundir nuestro trabajo, ¿no? De que nuestro trabajo empiece a presentarse en distintas salas de aquí del país, especialmente de la capital, que es donde nos hemos quedado por el momento. eso nos impulsó bastante, ¿no? Que la gente empiece a conocer cuál es nuestro trabajo y también de ir compartiendo la experiencia que nosotros tuvimos al momento de hacer el montaje con el público en general. Estar en Telón 2020 en este momento significa un reencuentro con la carrera teatral luego de estos meses de pandemia y confinamiento, o Ecuco Teatro, o de manera personal, Alejandro Carvajal se ha encontrado activo durante estos meses. Sabes que los dos primeros meses, dos o tres primeros meses sí fue algo complicado el reencuentro con el compa, con Héctor y todo, pero hicimos cosas pequeñas, tratamos de ir buscando opciones para poder participar desde nuestras casas, y hacer, por ejemplo, encontramos un lugar donde estaban en un concurso de microescenas grabadas desde la casa durante la pandemia, y logramos trabajar en eso, con Héctor se subió y logramos presentar en un concurso de microescenas. También logramos, después de mucho tiempo, juntarnos, como te contaba, en este aspecto de Imparables con Nariz, que es otro proyecto. Nos logramos juntar todos los que sabemos conformar ese proyecto y logramos participar a los tiempos, reencontrarnos y tratar de compartir con el público una vez más el quehacer teatral en ese proyecto. En todo caso, no fueron meses detenidos para Cuco Teatro, igual para Alejandro. Estuvieron con actividades, buscando actividades, buscando formas de hacer teatro. Sí, se estuvo buscando formas de poder hacer algo, de estar en la actividad. Ahora, ¿qué le parece a usted esa propuesta de teatro online? La iniciativa de que los actores, en efecto, vayan al teatro, al lugar, al espacio físico, y presenten su trabajo ya no al público sentado en las butacas, sino a las cámaras. Ahí, ¿qué le ha parecido esa experiencia? A ver, te podría contar como dos experiencias, ¿no? Porque yo creo que dependiendo a la obra, la experiencia va a ser distinta. Por ejemplo, cuando te hablaba del anterior proyecto, Imparables con Nariz, como ese es un proyecto en el cual hay una improvisación en ese momento, en la cual se conversa con el público, se le pide al público que nos proponga en qué improvisar, qué hacer. Entonces, en esta propuesta sí nos costó, fue algo bien, bien difícil por parte nuestra poder estar frente a la pantalla y no poder sentirle al público que nos diga o que nos proponga las cosas, ¿no? Que nos diga queremos esto, o escuchar ese momento en ese lugar, en el in situ, poder escuchar todo lo que se podría ir proponiendo y esos juegos que se van presentando en ese momento, ¿no? Entonces, esa propuesta sí nos costó, sí fue difícil, ¿no? Porque no estábamos frente a frente con el público. Tulipanes, me parece que sí es una opción como muy interesante de presentarla online para el público, porque no hay esa interacción que se necesitaría, tanta interacción, por ponerlo así, ¿no? No hay esa interacción al 100% de que existe ese feedback entre el público y el actor, sino que ahora es como un poco más íntimo que al estar en la escena y el público lo va a poder disfrutar viendo desde sus pantallas, ¿no? Y yo lo veo por ahí, ¿no? Creo que dependería mucho de la propuesta que se va a presentar, que van a dar va a dar o no resultados el poder transmitir online un trabajo teatral. Y ahora, a su criterio, considerando el nivel tecnológico que hacen la demanda de este tipo de propuestas online, teatro virtual, ¿aún podemos llamarlo de esa manera, teatro? ¿O más bien ya se encamina en algo más audiovisual, algo más multimedia? O sea, yo lo veo, yo todavía lo siento como teatro, ¿no? Todavía lo siento teatro porque yo creo que hay algo más audiovisual. Creo que ya lo que sí ha pasado algunas veces es como ya grabarlo, ¿no? Y pasarlo pregrabado y que eso ya se vaya pregrabado. Y yo creo que ya se convertiría un poco más en la propuesta audiovisual. Pero como si es online y en vivo, creo que en ese momento, como es online y en vivo, pueden pasar cosas dentro del teatro, dentro de lo que está pasando en escena, que va a llevar a que el actor trate de resolver ese momento en el camino, lo que está pasando, y no va a haber esa pausa de decir, corten, No, repitamos esta escena porque eso salió mal. Amigos, yo les quiero recordar, estamos en entrevista en esta mañana en 100.9 FM, 940M y las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Alejandro Carvajal. Él es actor que va a participar ya este 4 y 11 de septiembre en la obra denominada Tulipanes, mi última morada. Es una nueva edición que presenta el Telón 2020, con la cual abre este mes de septiembre. ¿Qué se vendrá luego para Cuco Teatro una vez que termine ya su participación en el Telón 2020? ¿Qué nuevas novedades, producciones? Para que la gente también que le escuche en este momento esté muy pendiente y luego del Telón 2020 sigan también el trabajo de ustedes. Claro, sí, te cuento que nosotros ya saliendo de Telón 2020 ya estamos lanzando nuestro proyecto que se llama Caminantes del Sur. Entonces, un proyecto que nosotros ya lo vamos realizando. Esto sería como nuestra quinta o sexta edición que lo realizamos. Y este año tenemos preparado algunas cosas distintas, ¿no? Con esto del trabajar online. Estamos pensando invitar a una dramaturga o un dramaturgo para que comparta con la gente un taller. Tratar de ver si logramos trabajar y llevar un concurso de igual microescenas, pero más dirigido para público joven, adolescente y joven, y tratar de manejar un fanzine también. Estamos como estructurando nuestras ideas que tenemos, que empezarían, apenas acabamos Telón 2020, ya se empieza a lanzar las publicaciones y se empieza a lanzar la convocatoria para todo esto que queramos realizar para el mes de noviembre. ¿Y dónde les encontramos? ¿En qué espacios de la red social? Claro, nos pueden encontrar en Facebook como Cuco Teatro, ahí nos pueden encontrar en la página de Facebook, en Instagram, nos pueden encontrar igual como Cuco Teatro, y en estas plataformas, la otra plataforma que tenemos es plataforma Caminantes del Sur. En esa plataforma es la que vamos a lanzar todo lo que es este comunicado y todo este nuevo, nuestra nueva edición de Caminantes para el 2020. Ahí lo tienen, amigos, para que sigan las redes sociales. Nosotros, antes de cerrar este espacio, queremos agradecer a Alejandro Carvajal por habernos acompañado y le recordamos a toda la gente que el costo para ser parte del Telón 2020, la función de este 4 de septiembre y el próximo 11 de septiembre a partir de las 5:30, tiene un valor de tan solo $5. El público puede encontrar los boletos en www.buenplan.com. Ahí está la obra publicada, Tulipanes, mi última morada. Asistirá el público 30 minutos antes de la función y se establecerá dentro de una sala privada. Hay un contacto que les vamos a dejar en este momento, es el 09-61-896-267. Si es que tienen alguna duda, algún comentario sobre este trabajo, ahí lo pueden ustedes contactarse. Con todo, quedamos muy agradecidos junto a nuestro invitado Alejandro Carvajal por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias también, Darío, y espero encontraros una próxima ocasión. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fue un grito cruel. Una siniestra luz de adentro. ¿Gozas de una buena lectura con temas actuales y de interés? En Casa Palabras, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha priorizado la promoción de los artistas y gestores culturales en nuestros medios de comunicación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está viva y altiva. Hashtag CCE en tu casa. Presentamos un selecto. En la actualidad, creemos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene el papel de... Lo alto del silencio. Todo esto y mucho más es lo que te ofrece Casa Palabras. Encuéntranos en las redes sociales de la Casa de la Cultura. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en tu casa. La Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador oferta para el periodo académico 2021-2023 tres programas de posgrado. Maestría de Investigación y Creación en Arte Contemporáneo. Maestría de Investigación en Dirección y Dramaturgias Contemporáneas. Y Maestría de Investigación en Gestión Cultural para las Artes. Ya está corrido el telón. Esta oferta académica, única en el país, se desarrolla en un entorno de enseñanza-aprendizaje multidisciplinar, fomentando una visión integral del campo de las artes. Para mayor información, www.uce.edu.es, correo electrónico far.posgrado@uce.edu.es. Inscríbete, inscríbete. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos para el espacio informativo Zona Cultura de nuestras radios precisamente, y vamos a hablar sobre un trabajo que está desarrollando el proyecto Elector Semiótico en conjunto con nuestro núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Azuay. Conversaciones en vivo precisamente este viernes 28 de agosto, lo van a realizar junto a Isa Aguilar Jara a partir de las 8 de la noche. Queremos conversar sobre lo que es este trabajo, lo que ellos desarrollan y todas estas actividades. Lo tenemos en la línea unos minutos y vamos a conversar con Juan Martín Río Frío, el ex administrador del blog Elector Semiótico. Juan Martín, comentémosle a nosotros y al público, por supuesto, de qué trata el trabajo que ustedes hacen con esto de Elector Semiótico. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, prácticamente mi trabajo es un trabajo de difusión literaria. Lo que llevo a cabo son reseñas y entrevistas. En este caso, con la Casa de la Cultura Núcleo Azuay, ellos me contactaron porque por medio del coordinador editorial, que si mal no recuerdo su nombre es David Larriba, de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay, y me dijeron que les gustaría colaborar conmigo. Entonces yo les dije, bueno, hagamos una colaboración de la siguiente forma. Hagamos unas reseñas con los títulos que me manden y también hagamos entrevistas con los autores. En este caso me mandaron Poliamor Town de Isa Aguilar, que se presenta la entrevista a las 8 en Instagram Live. También me mandaron Ficción de Origen de Leonardo López y 18 Abiogénesis de Scorpio de Ernesto Carrión. De Ernesto Carrión yo ya tengo previamente una entrevista en mi blog. Así que más o menos de eso va la colaboración que tengo con su núcleo Azuay. Perfecto, Juan Martín, ¿y qué recibimiento ha tenido usted, qué recepción ha tenido de parte del público con este trabajo que obviamente se lo busca expandir más de lo que es el lector semiótico? Ha sido una recepción bastante amplia, muy buena. Ya he tenido la oportunidad de hablar en otros medios, por ejemplo en la Flaxo Radio recientemente el miércoles, estuve hablando sobre el proyecto del lector semiótico. También he podido ya colaborar con otras editoriales, como es Editorial Cactus Pink, Editorial La Caída, Editorial Kikuyo, y bueno, sí ha tenido una buena recepción por parte del público. Me escriben a preguntar sobre los libros, sobre cómo pueden conseguirlos. He podido conocer a los autores, he podido conversar con ellos y bueno, prácticamente es. Claro, Juan Martín, hablemos en particular de lo que usted ya destacaba en sus primeras respuestas, esta conexión directa con los autores nacionales e internacionales. Hablando de los de aquí, de nuestro país, que ustedes ya los han podido contactar, ¿qué trabajo han realizado con ellos y quiénes se vienen ya para las próximas jornadas? Bueno, con los autores que yo he podido entrevistar hasta el momento nacionales, ha sido Natalia García Freire, que recientemente publicó el año pasado, si mal no recuerdo, una novela titulada Nuestra piel muerta en la editorial española La Navaja Suiza, que ha tenido una amplia recepción también, cada uno con su respectiva reseña, claro está. También he tenido la oportunidad de conversar con Ernesto Carrión, haciéndole una reseña sobre su novela que salió premiada con el Premio Lib de Novela de México, El día en que me faltes, también con Leonardo Valencia, con una previa reseña sobre La escalera de Bramante, con Julián Ortiz Ruano por la colaboración con Editorial Kikuyo sobre su recientemente título lanzado, Canciones del Fin del Mundo. Y bueno, prácticamente eso. Si se me pasan algunos otros autores, bueno, ya es cuestión de, claro, de la memoria. Sí, y bueno, también estoy planificando una entrevista que ya he conversado con Mónica Ojeda y con también con Carla Vadillo. Claro, pero sí, eso es en unos con Carla Vadillo más o menos para el próximo mes, y con Mónica Ojeda sería más o menos para noviembre, que estamos planeando entrevistas. Claro, son temas muy interesantes. Nosotros habíamos topado también hace poco acá lo que usted nos destaca, ¿no? Esta novela también interesante de lo que es Canciones desde el Fin del Mundo, lo que es Esmeraldas, lo que es hablando en particular de estos temas como detalles de lo que es la simbología de nuestras culturas, de las poblaciones, y que usted en este lector semiótico, este blog interesante, los topa, Martín, y ahora se expande también al mundo audiovisual. Claro, de acuerdo a Canciones desde el Fin del Mundo, es un poemario que trata sobre el sentido de ser mujer en el mundo actual, ¿no? De eso habla Julián Ortiz Ruano, que a mi parecer lo consigue con bastante certeza. Y bueno, sí, el proyecto ha tenido la oportunidad de expandirse hasta esos horizontes. Sí, Martín, decíamos, Juan Martín, en el tema internacional, ¿con qué autores usted va a realizar ya las notas que se vienen de los diferentes espacios? Ya hablamos de los nacionales, a nivel internacional seguramente se va a hacer contactos aprovechando estos medios virtuales en los que ahora estamos trabajando los diferentes medios y la gestión cultural, por supuesto. Bueno, autores internacionales, yo ya pude entrevistar a Agustina Basterrica, una escritora argentina que fue premio Clarín de novela, si mal no recuerdo, en 2017-2018 por una aclamada novela, Cadáveres, que ha tenido y sigue teniendo una amplia recepción. Y bueno, de acuerdo a entrevistas con autores internacionales, todavía estoy conversando con algunos de ellos. No me gustaría todavía hablar de nombres porque no es nada confirmado todavía, a diferencia que con los autores que ya mencioné del ámbito nacional, ¿no? Como Mónica Ojeda y Carla Vadilla, que ya me dieron una respuesta, pero me dijeron que sería para los próximos meses, ¿no? Perfecto. Lo que sí queremos hablar, y lo decíamos a nuestros amigos oyentes que nos acompañan acá en Zona Cultura, es que este viernes tendremos a Isa Aguilar Jara. Contemos un poco más del perfil, de la biografía de la invitada de ustedes de esta noche. Bueno, Isa Aguilar Jara es una poeta cuencana. Ella ha publicado previamente, Mote se escribe con M de Mojigata, que es un poemario publicado por Editorial La Caída, y también Poliamor Town, que en este caso lo publicó con su colección La Noche Cúbica, del núcleo de la cultura, de la Casa de la Cultura Azuay. Y bueno, prácticamente su poesía es bastante, tiene que ver bastante de acuerdo con los temas amorosos, un poco erótica, y bueno, más o menos por ahí va en la conversación de noche, la entrevista que tendrá lugar a las 8. Claro, ¿cómo es el tema, Martín? ¿Ustedes lo conectan a partir de las 8 de la noche? ¿El público interactúa? ¿El público puede dejar opiniones? ¿Cómo es el tema ya en cuanto a la logística del evento? Claro, o sea, yo tengo una correspondencia vía WhatsApp con los autores y ya les aviso más o menos cuando ya está cerca de empezar la entrevista y a contacto con ellos. Nos conectamos vía Instagram Live, que es una herramienta súper sencilla, solamente se comienza a transmitir, ellos se juntan a la transmisión, yo les envío una invitación para que ellos accedan, ¿no? Para que se unan al en vivo, al live. Entonces, básicamente, así comienza la entrevista. Obviamente yo doy unas palabras de iniciación, una breve biografía del autor, y también la gente puede efectivamente, como usted lo dice, realizar preguntas, opiniones, que se van leyendo a través del programa, ¿no? Y también se va interpelando de acuerdo con la conversación. Eso, básicamente, sí. Claro, nos parece importante. Esa es la logística. Perfecto. Nos parece importante y siempre nosotros destacamos acá en nuestras entrevistas, queremos recordarles a nuestros amigos que estamos junto a Juan Martín Río Frío, el creador, administrador del blog El Lector Semiótico. Estamos hablando de este trabajo que realizan en conjunto con nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SUAI. Juan Martín, decíamos que nos parece importante destacar la trayectoria, el perfil biográfico, los detalles de quienes participan acá en nuestro informativo como invitados. Usted participó en la primera cita internacional de lengua y literatura SIL COPOL 2017 con la ponencia Los contextos de obra y de autor para potenciar la comprensión de obras de traducción, literatura mundial. Ampliemos este detalle en particular y más de su biografía para que el público de acá de Quito lo conozca también, Juan Martín, por favor. Claro, esta cita internacional de lengua y literatura fue en 2017, en 2017, y yo participé justamente con esta ponencia de literatura mundial en obras de traducción, presentando los contextos de Albert Camus, respectivamente de su obra El extranjero. Tuve la oportunidad de participar en esta ponencia debido a que tenía cercanía con un profesor que era uno de los organizadores de esta cita, y hubo invitados de varios países de América Latina como Argentina, Cuba, Perú, Colombia, Venezuela. Y bueno, fue un evento donde mi ponencia trató básicamente de la censura de la obra de Camus, del existencialismo, en este caso la traducción al español que se hizo en, si me lo recuerdo, 1952, que fue cuando la censura franquista permitió publicar El extranjero en España, obviamente omitiendo ciertas partes, pero básicamente se basó en eso. También abordé un poco el tema de los editores de la época, de los más influyentes como Carlos Barral, de la editorial Seix Barral, que fue uno de los próceres de los facilitadores de esto del boom latinoamericano. No recordemos que aparte de Carmen Valtel, que fue la agente literaria de estos escritores, y él le publicó, por ejemplo, La ciudad y los perros de Vargas Llosa en 1962, si mal no recuerdo. Ya. Y fue un acérrimo luchador, ¿no?, con esto de la censura. Y básicamente de eso trató la cita. También se habló de, lo realicé en conjunto con otros compañeros que hablaron, en este caso, de Patrick Susskind, específicamente de su obra El perfume, y también de Agamenón, de Esquilo. Perfecto. Juan Martín, decimos que además usted estudia actualmente literatura en la Universidad de las Artes y tiene este blog en el que hemos desarrollado a lo largo de estos minutos El lector semiótico. ¿Cómo ve a su criterio lo que es nuestra actualidad en cuanto al mundo del arte y la cultura, los gestores culturales y este trabajo que se realiza ahora en vías virtuales, en vías digitales por el tema de la pandemia? ¿Cómo ve esta actualidad y cómo realiza usted su trabajo también? Bueno, a mí me ha dado más facilidad quizá realizar este trabajo porque he permanecido por esto de la cuarentena en casa, entonces he tenido la oportunidad de organizarme mejor, y de acuerdo con la situación de la plataforma de Instagram, yo creo que es una plataforma que permite cercanía con el público que está en constante crecimiento. Y de acuerdo a la difusión cultural, yo creo que es un tema muy muy emocionante y que se está dando bastante en la actualidad. Por ejemplo, con esto de la pandemia hemos visto recitales de poesía donde se juntan varios autores a leer vía Zoom poemas, fragmentos de cuentos, novelas, cosas así, ¿no? Entonces, es bastante interesante cómo ha evolucionado, gracias a la pandemia, la gestión cultural, todo lo que es los nuevos proyectos emergentes. Perfecto. Juan Martín, estamos llegando ya a los minutos finales. Usted nos ha dedicado acá un tiempo para conversar aquí con el informativo Zona Cultura, como les decíamos, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hablando de este trabajo con el lector semiótico, los artistas, los actores que se están sumando, nacionales e internacionales, ya las sorpresas que se vendrán, y queremos dejarle nada más estos minutos finales para su despedida. Juan Martín, agradecerle mucho los minutos y que le invite al público a que se conecten a sus redes, coméntele cómo le pueden encontrar en todos estos espacios y en cada una de estas citas. Su despedida, Martín, y la invitación para el público, por favor. Claro, por supuesto. Les agradezco mucho por invitarme a ser parte de este espacio el día de hoy. Y bueno, me pueden encontrar en Instagram, el lector semiótico, junto todo el nombre del usuario. Y ahí, a partir de hoy a las 8 de la noche tendremos esta conversación, esta entrevista con Isa Aguilar Jara, ¿no? Eso básicamente no es nada complejo, están todos invitados. Perfecto. Juan Martín Riofrío Cordero, administrador del blog El Lector Semiótico, un trabajo que se realiza en conjunto con nuestro núcleo de la SUAI, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la SUAI, nos ha acompañado telefónicamente aquí en el informativo de Zona Cultura. Juan Martín, le agradecemos mucho y que tenga un excelente día. Que pase muy bien. Igualmente. Gracias, hasta luego. 90 minutos de información cultural llegan a su fin y extendemos nuestra gratitud al equipo de Zona Cultura que siempre está pendiente en la asistencia técnica. Diego Salazar en la edición, Vicente Moya desde la página web. Las puertas quedan abiertas para nuestra próxima cita informativa el día de mañana, 7:30, hora local desde Quito, Ecuador. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. No se olvide de seguir sintonizando estas radios y además visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos mañana, 7:30. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado a lo largo de esta hora con 30 minutos de amplia y variada información artístico-cultural aquí en Zona Cultura. Les invitamos a seguir conectados en nuestras dos frecuencias. Recuérdenlo siempre, estamos en 100.9 en Cultura FM y 940M. Visite además todas nuestras redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de Radio CCE junto a Cultura FM. Somos los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una excelente jornada para todos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.